noche más que pasa y no encuentro consuelo para remediar el daño que papá causó. Gritos y peleas continuamente en mi casa. Mi madre ya está cansada de tanto dolor. Yo le digo a papá, deja de maltratarla. Se va muriendo el amor.